lejos, crees. Si te entiendes lejos, que un gran parapsicólogo mentalista, muy profesional, orientador de verdad. Estando muy trastornado, ya grabé de muerte y me pudo curar. En los visitantes de la Guajira, bien de Medellín y Bogotá. En los visitantes de la Guajira, bien de Medellín y Bogotá. De mucha gente de Barranquilla, de Venezuela y Panamá. Y es que cura de verdad, uno no se puede negar. Y es que cura de verdad, uno no se puede negar. ¡Sabroso, bomba! Cura el ojo de huila pica de mapana. Ha mandado una mula nada más con la mirada. Cura el ojo seco y la pica de mapaná. Ha mandado una mula nada más con la mira. Y ya las que darle soluciones en matrimonio. Ya los hechizados lo aparta de los demonios. Y al hombre quedado que no ha conseguido mujer. Pa' que se desquite se la da de tres en tres. Y es que cura de verdad, todo no se puede negar. Y es que cura de verdad, todo no se puede negar. Combate grajo y la espinilla, cura el cáncer también es sida. Padre Alfonso Ortega, amigo mío, carajo. Oiga, señor alcalde, ya usted sabe para dónde vamos. No se me vaya a esconder, compa. ¡Sabroso! Yo no sé cómo van a hacer los médicos y en día con el doctor Willy. Se van a estancar. Se cure con poder. Cura con la ciencia oculta, la natural y la general. Y también la actual. Coge la pluma del oro fino, sangre de morro y borre café. Coge la pluma del oro fino, sangre de morro y borre café. Cura que está loco de vicio, como Maradona y Pambelé. Cura que está loco de vicio, como Maradona y Pambelé. Y es que cura de verdad, todo no se puede negar. Y es que cura de verdad, no se puede negar. Combate el grajo y la espinilla, cura el cáncer también es sida. Y ya le trajeron la fórmula a mi compadre José, que lo dejó la mujer, carajo. La mujer se la trae de nuevo.